Una de las razones que escribió el mandatario boliviano para decidir que los funcionarios volvieran a Chile fue que escuchó las declaraciones en medios nacionales de Magdalena Peso Erices, madre del suboficial Jaime Díaz Peso. La mujer oriunda de Angola agradeció a Evo Morales por su principal preocupación, pues su principal preocupación era saber cuándo se podría reunir con su hijo. Son las 7:48. A veces lo que en algunos medios se presenta como buenas noticias, hay que someterlas a un cierto examen, ¿no? Y claro, la semana pasada los medios en general celebraban el aumento en 6.000 pesos del sueldo mínimo para llegar a una cifra de 270.000 pesos mensuales. Volvamos al origen, ¿no? ¿Cuál es el sentido de una política como el sueldo mínimo? ¿Qué tipo de problemas pretende resolver? ¿Para qué alcanza en el Chile del año 2017 el sueldo mínimo? Son algunos de los temas que vamos a conversar a esta hora de la mañana con la presencia en nuestro estudio del economista y como parte de la Fundación Sol, panelista estable, además de nuestro programa, Marco Kremerman. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días, Patricio. Muy bien, gracias. Bueno, partamos hablando de esto, ¿no? Se nos olvida, a veces es bueno volver a las primeras preguntas. ¿Para qué existe una política del sueldo mínimo? ¿En qué la diferencia de si no existiera? Exactamente, eso es una pregunta central que hace muchas décadas que no nos hacemos como país. La política de salario mínimo es una política que se implementa a nivel mundial. En los pocos países donde no existe es porque la negociación colectiva a nivel de rama o sector productivo es tan fuerte que los propios sindicatos fijan los salarios mínimos. Entonces es la otra cara de la moneda. En Chile parte el año 1937 bajo un concepto que es clave: sueldo vital. ¿Qué significa vital? Que alcance para el trabajador, la trabajadora y su grupo familiar para reproducirse, para satisfacer las necesidades básicas del mes. Ese concepto está totalmente olvidado en la política de salario mínimo en Chile. Cuando tú bien citabas en la introducción de que el reajuste que se acaba de realizar el 1 de julio es de 264 mil pesos a 270 mil pesos, que son 6 mil pesos. Pero en términos reales, vale decir, considerando el efecto de la inflación en este periodo, es solo de 3 mil pesos, ¿no? 264 mil pesos a precios de hoy son 267 mil pesos, por tanto son solo 3 mil pesos, 1,2% de reajuste. Y si lo llevamos a lo que es más cercano para muchas personas, hoy día quien gana el mínimo está recibiendo por cada hora que trabaja. Para todas aquellas personas que a veces tienen la posibilidad de hacer algún cálculo por hora trabajada, es de 1.400 pesos. O sea, el valor de una hora de trabajo para quien gana el mínimo ni siquiera alcanza para ir y volver al trabajo en horario peak del metro, ¿no? Que es 1.460 pesos aproximadamente. Entonces, estamos hablando de esa dimensión. Eso significa que el valor hora se reajustó en términos reales sobre la inflación en 15 pesos. Eso es lo que pasó con el reajuste. ¿Para qué alcanzan hoy día 270 mil pesos? Recordemos que para muchas personas que no reciben un componente que se llama la gratificación, que es una especie de reparto de utilidades que hacen las empresas en Chile, pero que finalmente no tiene nada que ver con las utilidades, porque las empresas lo han transformado como una especie de costo fijo, que es agregar un 25% del sueldo. Para muchas personas que no tienen esto, ese sueldo de 270 mil es bruto. El líquido son 216 mil pesos aproximadamente, así que alcanza es para ir y volver al trabajo, alcanza para comprar un kilo de pan al día y alcanza para arrendar una pieza en muchos casos por un valor inferior a los 150 mil pesos. Entonces, esa es la realidad hoy día del salario mínimo, que no tiene nada que ver con un salario por jornada completa de 45 horas a la semana para satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su grupo familiar. Bueno, todo lo que tú dices, Marco, nos debería ayudar, entre otras cosas, a reflexionar respecto a cómo construimos sentidos comunes, porque este es un país donde está más o menos instalada la idea de que en general los trabajadores están mejor que como estaban hace 30 años atrás. Por el otro lado, cuando uno va a esta cifra que tú das del sueldo mínimo y a su desglose, te das cuenta con mucha rapidez que es una situación de verdad insostenible para una familia. Entonces, en esas circunstancias uno se pregunta, como periodista, quizás haciendo una autocrítica desde los medios de comunicación, pero también tratando de entender cómo es que vamos construyendo, ¿no?, colectivamente determinadas ideas, dos cosas, ¿no? Primero, ¿Cómo una situación así no se traduce en un gran estallido social? Y en el segundo lugar, igual las familias viven. ¿Cómo lo hacen si es que con el sueldo no les alcanza? Efectivamente, igual las familias viven o intentan sobrevivir, ¿no? Así es. Bueno, hay un elemento que recorre transversalmente el modelo chileno y explica por qué el modelo chileno se le llama modelo y se le intenta denominar como modelo exitoso, ¿no? Y tiene que ver con el endeudamiento. Para que no solo por el salario mínimo, que es muy importante porque provoca una especie de efecto faro en el resto de los salarios, ¿vale? Es decir, no es un salario que gana un 1% de la población y el resto gana el doble, el triple, por tanto, no es muy importante hablar del mínimo. Recordemos que según la última encuesta CACEN, la mitad de los trabajadores aparece ganando como 300.000 pesos o menos líquidos, ¿no? Un valor muy cercano en términos líquidos al salario mínimo. Entonces, claro, el complemento para ello es la deuda. Hoy día el 80% de las personas mayores de 18 años están endeudadas, según datos administrativos, ¿cierto?, de Dicom Equifax, vale decir, 11.300.000 personas mayores de 18 años hoy día endeudadas, de las cuales 4.300.000 están morosas. Vale decir, ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído. Claro, y como tú nos has advertido en otras conversaciones, además son deudas para comer. Así es, deuda para sobrevivir, comer, no. Alimentarse, pagar cuentas básicas. Y eso tiene un componente cualitativo mucho más grave, porque no se trata de una deuda para pagar un auto o para pagar una casa, o aunque lo consideremos aberrante, o incluso para pagar una carrera, ¿no? No estamos hablando de grandes gastos, sino estamos hablando de endeudamientos para salir del día a día. Así es, de hecho, cerca del 80% de los endeudados morosos registran ingresos inferiores a los 500.000 pesos. Entonces estamos hablando que ese endeudamiento es para sobrevivir, o en muchos casos también es para educarse, ¿no? Entonces uno esperaría, claro, pero quienes se educan van a poder tener un mejor pasar en el futuro. Pero esa promesa, por los datos que estamos observando hoy día, no se está pudiendo cumplir. Hay una cantidad de subempleados en términos profesionales que terminan trabajando en cualquier otra cosa en relación a lo que estudiaron, que va creciendo en el último tiempo. Y solo un tema para agregar. Hay algo que es fundamental. Muchas personas dicen, no, es que no se puede subir el salario mínimo, genera desempleo, va a afectar a las empresas pequeñas, y esto es muy extraño, ¿no? Sin duda que puede ser que algunas empresas muy pequeñitas pueden tener algún problema, pero no por ser empresas pequeñitas, sino porque funcionan como proveedoras o contratistas de las empresas grandes que se quieren quedar con toda la tajada de la cadena de valor, y ahí hay un problema sistémico que no tiene que ver con la fijación de un salario propiamente tal. Pero es muy extraño que el salario mínimo que se fija en Chile ni siquiera sea el mínimo para vivir en Chile. De hecho, los propios estándares que fija Chile actualmente, que es la línea de la pobreza, que tiene bastantes elementos cuestionables, fija lo siguiente. Una familia promedio de 4 personas, hoy día, la línea de la pobreza es 412.000 pesos. Entonces, un salario mínimo de 270.000 pesos está alejado de más de un 50% de esa propia línea de la pobreza. Es un sueldo de extrema pobreza. Es un sueldo de extrema pobreza. Y el argumento que dice, bueno, pero si trabajan 2 personas, se supera por 20.000 pesos el mínimo. O sea, ¿tenemos que obligar a una segunda persona a trabajar para que supere la línea de la pobreza? ¿O esto debería ser voluntario, que 2 personas en un hogar trabajen? Marco, para ir finalizando esta conversación de día lunes, no se nos debe olvidar que las políticas tampoco surgen como consecuencia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, tienen motivo. Y en el caso chileno, la metodología típica que se ha instalado para definir el sueldo mínimo es la de una negociación entre el gobierno y la CUT. Precisamente como consecuencia de esa negociación es que este año no hubo negociación, sino que se pactó por 2 años el sueldo mínimo. Es por eso que no tuvimos el debate previo, esto simplemente llegó como un memo burocrático en la opinión pública, se actualiza. ¿Qué podríamos decir sobre eso, ¿no? Porque una de las cosas que hemos advertido en los años anteriores es que la CUT no concurre a estas negociaciones con estudios técnicos, o sea, estos criterios que parecen tan elementales como el costo de la vida, la inflación, la línea de la pobreza, no aparecen en la discusión, y se termina convirtiendo esto simplemente en un gallito puro y duro, ¿no? En un tema de fuerza bruta. ¿Qué podríamos decir al respecto, ¿no? También para efectos de poder entender cómo es que el sueldo mínimo ha ido siguiendo este derrotero cada vez más miserable. Así es. Hay varias formas de fijar el salario mínimo a nivel mundial. Chile tiene una de las peores en términos de los resultados económicos que podrían generarse. Efectivamente existe una suerte de conversación entre el Ejecutivo, que es el que propone una cifra específica, y el Parlamento, que después termina aprobando, rechazando, mejorando, cambiando. Y hay una consulta a los trabajadores que en estos últimos años ha estado representado, según el gobierno, por la CUT, ¿no? Entonces, esa consulta tiene poco de vinculante, y cuando lo ha tenido, como en el último acuerdo, entre comillas vinculante, porque es como que hay una especie de acuerdo para que haya un reajuste por 18 meses, ¿cierto? Empezamos menos de 260.000 y vamos a terminar el 1 de enero del 2018 en 276.000. Se supone que este acuerdo tenía como contracara de que hubiese una buena reforma laboral, ¿no? Dado que se iban a tocar aspectos que no se habían tocado. Se dijo. Dado que habían aspectos que no se habían tocado en más de 35 años, como derecho a huelga, hablar de titularidad sindical, etcétera. Había un momento para reposar el salario mínimo, que se siguiera reajustando como se ha venido reajustando en el último tiempo, porque se iban a lograr elementos importantes a través de esa reforma. Sin embargo, visto los resultados desde el 1 de abril que está implementada la reforma, es muy poco lo que los trabajadores tienen que celebrar. De hecho, algunas cosas han sido un retroceso, ¿no? Entonces, efectivamente, Chile necesita una forma de fijar el salario mínimo, que en primer lugar, porque uno escucha a los economistas clásicos de las últimas décadas que todos los años dicen lo mismo, la economía anda bien o mal, nos dicen no, es el momento para subir el salario mínimo y los reajustes deben ser por productividad e inflación, pero nadie habla de que el salario mínimo está desalineado, que primero tenemos que llevarlo al valor que debería tener en relación al costo de vida nacional, y después sin duda vienen aquellos aspectos de vinculados a la productividad, la inflación y la negociación. O sea, ¿se debería anclar al menos a la línea de la pobreza? ¿Esa podría ser una metodología para el cálculo de una familia promedio de 4 personas? Exactamente, porque no es argumento aquel que dice, si lo llevamos a ese valor, por ejemplo, 412.000 o 450.000 pesos, eso va a generar problemas en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces la gran pregunta que debe hacerse Chile, ¿entonces nos estafaron con este modelo? Uh-huh. ¿Es que las personas yendo al mercado no pueden vivir de su trabajo, o solo tenemos que llevarla a la línea de la pobreza con subsidios del Estado? Uh-huh. Es bien extraño ese modelo, ¿no? Uh-huh. De hecho, esa cifra que siempre circula, que el 80% del empleo lo da la empresa pequeña, no es correcto, ¿no? Hoy día, dentro del empleo asalariado, el 46% lo da la empresa grande. Entonces aquí tenemos que entre mediana y grande explican el 62% del empleo asalariado. Por tanto, el impacto es un poco más multifactorial. No solo se concentra en la empresa pequeña. Sí, bueno, y por lo general es siempre muy raro que cada vez que hay un problema nacional la culpa sea de el deseo de los trabajadores de ganar un poquito más. Así es. Cuando en realidad el hoyo negro de este modelo está en otra parte y no en el bolsillo de los trabajadores. Eso es. Así es. Es tan obvio que a veces se nos olvida. Por eso hay que volver a repetirlo. Exacto. Esto es muy extraño. Sí. Que el salario mínimo no cumpla el mínimo para vivir en Chile y un país pequeñito como el chileno en términos de PIB y en términos de población tenga casi 10 multimillonarios en el ranking Forbes. Sí, eso no cuadra, ¿no? Y claro, ranking donde prácticamente no hay europeos, además, lo cual nos demuestra que en otras sociedades mucho más ricas también la distribución de la riqueza funciona de una manera distinta. Es algo distinto siendo sociedades capitalistas. Exactamente. Ha sido el comentario de Marco Kremerman. Marco, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Son las 8:02, hacemos un breve alto y ya continúa Radio Análisis en esta mañana de día lunes. ¿Todos los medios en Internet dicen lo mismo? Nosotros no. Conócenos en diario.uchile.cl, el diario electrónico de la radio que piensa.